voces. Arrancamos en este especial y por la mitad de los votos de los que se compone Estrellas de Metal, hemos cambiado la sintonía de apertura del programa solo temporalmente y de manera excepcional, dado que sigue siendo Halloween, por Fear of the Fallen. Hombre, pero es que es un temazo, por favor. Mira. Es que es maravilloso. Esto, vas en el coche al pueblo y te vuelves loca. Yo por lo menos, loquísima, vamos. Fíjate, y luego me dices que tú me pegas la manía del metalcore, ¿eh? Bueno, pero es que Halloween, vamos a ver. Es mucho Halloween. Exacto, Halloween es mucho Halloween. Bueno, pues bueno, hoy traemos un programa súper especial que hemos preparado para todos vosotros, ¿verdad? Eso, bienvenidos, como decíamos, desde los estudios de Agora Sol Radio. Y hoy no tenemos en concreto un álbum en especial, sino que hemos hecho un compendio de canciones. Hemos hecho un collage de canciones, de grupos que nos han marcado o que hemos podido entrevistar a lo largo de varias temporadas, y son los que nos van a acompañar de fondo hoy, ¿verdad? Sí, sí, es que, a ver, bueno, ya lo veréis cuando lo escuchéis, pero hemos querido hacer un programa especial contando un poco la historia del programa, ¿verdad? De la evolución que ha tenido el programa. Y queríamos que muchos grupos, pues de alguna manera, estuvieran con nosotras para este programa. Y bueno, y pues ha salido una cosa muy bonita que hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, y que esperamos mucho que os guste. En la que también nos lo hemos pasado muy bien porque hemos tenido muchas risas, sobre todo cuando he presentado el texto de lo que son los programas y la evolución de lo que ha sido Estrellas de Metal. Bueno, es que como redactora no tienes precio, ¿eh? Ahí te lo dejo. Ojito, ¿eh? Ojito, amiga. Bueno, y como siempre decimos, ya sabéis que estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y todos los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama desde Sabadell. Y además también os recordamos, como siempre, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos a ir dando paso a lo que tenemos grabado para vosotros. Bienvenidos a este programa tan especial para nosotras. Son muchos años los que llevamos ya en carretera, muchas entrevistas, conciertos, crónicas, pero poco registro contabilizado al respecto. Y hoy, en este programa diferente, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo de las estrellas, de esas que al principio tenían un nombre impronunciable y todo el mundo se quejaba por ser inaccesibles. Esos que no entendían las quejas cuando el concepto quedaba bastante claro para un heavy de a pie. El caso es que la loca de los Painex comenzó caminando por Caralibro en un constante headbanging, buscando noticias, conciertos y conociendo más de ese mundo que muchos ven como solo ruido, porque no es lo que ponen y escuchan habitualmente. Pero poco a poco, la afilada aguja del metal le ahondó. Y sin pensarlo, la oportunidad de llegar a una emisora surgió sin apenas darnos cuenta. En unas fiestas, en una ciudad de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme. Yes, gracias a tu alteración de ADN por pocos cromosomas que quieres hacer radio. Sí, claro, es que el caralibro se me queda corto. Pues me parece cojonudo, pero tienes que rellenar este formulario y viajar hasta Borland para que te admitan. Para ello tienes que acudir a una asamblea y se hueco la parrilla. No me refiero a la parrilla del chorizo, a la parrilla de programas. Entonces tendrás muchas más oportunidades. Fieles a nuestra más fiel tradición de procrastinar, entregamos el formulario pasada la fecha. Pero aún así, pudimos asistir a la asamblea en la que con dos huecos libres y cuatro programas aspirantes, estando dos de ellos presentes, obtuvimos el hueco tras el microinfarto inicial. Se abrió una época de nervios, de aprender a lo bestia, de volver a elegir nombre y quitar el impronunciable, elegir sintonía, logo, ¿qué logo? ¿Eso se come? De programar, de entrevistar y conocer gente, de pinchar en el Rola con nuestro amigo, el Knopfler, quien promociona mucho a Nicolas Cage en Antena. Aprendimos sobre música australiana, de Guadalajara, de versiones pop en guitarra eléctrica y vimos un amor por la radio en un mundo plagado de pegatinas, demostrando que no hace falta grandes pretensiones para llegar al corazón de muchos. Y nos tatuamos la frase de esa canción tan mítica, niño, deja ya de joder con los botoncicos, del famoso Gallo Claudio. Ah, y eso que tanto tememos sucedió. Mudamos nuestras reales posaderas a otro sitio, y con nuestro dolor vimos lo que distaba ahora Borland, así que tuvimos que buscar un nuevo mundo. Que el tiempo se detenga para siempre. Y aunque nos lluevan los cristales y nos devore el oleaje, seguiremos siempre en pie, siendo uña y carne. Ahí va la hostia. Pues conozco un sitio que se llama Promisland. Ahí va un amigo del perro flautico espialidoso y mola. Me da pena dejar Borland, pero si Promisland está más cerca, tendría que ver ese nuevo mundo. Ya te digo yo que te va a gustar. Estuvimos el último día de la semana del primer cuarto de mes de la última hora del ocaso. No mires hacia Rohan. Además, allí no está. Allí está Larnac. Me mandaré como emisario para negociar las condiciones de vasallaje al nuevo reino. Jardín de tus delicias. Llegué a este nuevo mundo fantástico, lleno no de tantos seres extraños como pensábamos, y dejamos de emitir en mono para incorporar una segunda voz y completar el elenco. ¿Cómo que te aburres? Maldita sea, pues a mí no me da la vida. ¿Por qué no viajas conmigo a Promisland? Tengo un paquete de prueba y la suscripción es gratis. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Te apetece probar con un especial de terror? Vente al nuevo y maravilloso mundo de Promisland, donde hasta el agua sabe más a... Bueno, mejor eso lo dejamos. Anda, vente. Bueno, viajaré con mi cámara a ese mundo tan prometedor. Pero a mí agua no me des, ¿eh? A mí cerveza. Y no cualquiera, solo cerveza de calidad, de que yo tengo una reputación. De acuerdo, la compro. Nuestras huellas pasaron de 2 a 4, y los dragones fueron empujados por gente enfadada que grita en gutural. Como cuento una vieja leyenda, un pequeño planeta llamado... llamado la Tierra, asolado por una plaga mortífera, una amenaza llamada naturaleza. Y desde entonces están peleándose por un hueco en el setlist. Y entre que te he dicho que me quites de ahí esa cota de malla y que ese tío me da miedo y que parece que me va a comer, nos quedábamos afónicas. Nos adentramos en páginas prohibidas y lujuriosas con nocturnidad y alevosía, mientras a nuestro alrededor crecían los estrenos en carteleras, hablándonos de cómics o de música de los 60. Creamos la franja del viernes, que lamentamos no poder ampliar, y vimos cómo Promised Land se apagaba poco a poco y decaía en pro de la desidia de unos y el hacer de otros, quienes no abarcaban un mundo tan grande que requería de tanta atención. Despedimos a uno de ellos no sin dolor y lamentamos que desde entonces Promised Land brillará menos. A finales del año caótico en que solo faltó una invasión zombie, decidimos buscar un nuevo mundo y ahí fue Metal Rock Girl 18 quien vino esta vez con la chupi solución. ¿Sabes el elfo con el que he estado hablando? Quizás podríamos mudarnos a su mundo, pero hay que asistir a una sesión de caballeros y exponer nuestras honorables intenciones para ver si somos serias. ¿De qué te ríes, Madame Butterfly? Perdón. Hoy serio y fibrile. Vale, les mando un correo interestelar. Nos pusimos en contacto con ellos y no veíamos el momento de llegar a esa asamblea. Mientras esperábamos, nos poníamos más y más nerviosas a través de las informaciones que nos proporcionaba WikiElfo. Tenemos el acto de presentación a mediados del mes próximo. Creo que cae en luna llena. ¡Buen presagio! Pues me habían comentado que la parrilla, que no miréis la del chorizo, está muy cargada con notas musicales, pero he presentado vuestra locura de programa y debéis asistir a una mesa redonda cerca del barrio canino. All my friends are going to hell. My friends are going to hell. Perfecto, estamos deseando exponer nuestro proyecto a base de metales pesados. ¿Vendrás al conclave? ¡Uy! Oigo algo revolotear en mi oreja. ¡Espera, eh! ¡Ya! Era una mosca power metalera. Ya me la he cargado. Pero tranquilo, que ha aparecido un accidente. Tres kilómetros más lejos, el mail de Madame Butterfly recibió una esquela de una mosca power metalera que había sido enviada de incógnito a fin de hablarle al subconsciente de su compañera del metalcore. ¡De por la mosca! Disculpa, ¿decías? Es que lo de la mosca me ha despistado. ¿Qué decías? Sí, que si vendrás al cónclave. Joder, macho, ¿otra puta mosca? ¿Power metalera? Mejor no contestes. No podré ir. Mi jefe tiene un horario de yogur a base de bifidus activos y por lo tanto es algo irregular con mis jornadas laborales. Así que creo que coincide. ¡Jolines! Pues te echaremos mucho de menos. ¡Es nuestro elfo de la suerte! Eso ha sonado como un auténtico maldito anuncio de la Navidad. Creo que mi padre es un elfo. Sí lo es, sí lo es. Es un elfo. Creo que mi padre es un elfo. El día llegó y buscamos mal el barrio porque estábamos buscando una perrera cuando en realidad era un centro social, en donde con acordes de jazz vimos que teníamos una mentalidad bastante corriente. Azuradas presentamos el proyecto ante una mesa redonda y una vez más nos sentimos remando en una nueva casa, con gente que rema contigo, que se emociona, que te riega los viernes con cerveza y que te facilita el acceso a tus adicciones más profundas, gestionar el caralibro de esta nuestra comunidad de podcast. Dicen que se hace camino al andar y aquí seguimos caminando cada día trayendo metal, novedades y buscando la mejor oportunidad para hablaros de libros como no podía ser de otra forma. Estamos en un buen momento. La cuenta atrás camina sin parar. Tocaremos el cielo. Ven conmigo. Bueno, pues esperamos que os haya gustado mucho nuestra historia, este trocito de nuestro cuento, ¿verdad?, del programa, por lo menos hasta donde estamos a día de hoy. Uh-huh. Súper contentas, muy bueno, nos ha encantado grabarlo, nos lo hemos pasado vaya pipa, ¿no? Lo siguiente. Por cierto, antes que nada me gustaría dar las gracias a las personas que han colaborado en hacer este texto y que han colaborado con su granito de arena en la grabación de sus partes también sí. Agradecemos a todas sus partes y todos sus miembros que, pues eso, claro que nos han ayudado, porque sin ellos pues no hubiéramos hecho este audio tan guay como nos ha quedado. Esto es así, esto hay que decirlo, y es así. Y no solo eso, sino que esas personas se han elegido por su participación de manera indirecta en el programa. Y bueno, lo único que lamento es que, bueno, por distintas circunstancias no lo hayamos podido sacar antes, pero más vale tarde que nunca, así que... Eso dice el refrán, ¿eh? ¿Verdad? Eso dice el refrán, pero que no cunda el pánico, porque todavía no hemos terminado el programa y hemos decidido que, bueno, contaros la historia era muy guay, era muy bonito, porque sí que queríamos haceros algo especial, pero también queríamos compartir con vosotros algunos de los grupos y algunos de los temas así como... que se nos han quedado muy marcados dentro de estos 3 años, en mi caso, del programa, y en tus 7 años, de 7 u 8 años ya de madre programa, mía. Que se dice muy pronto y sin rima además, no te voy a hacer la rima esta vez, pero... Es que tiene rimas con todos los números. Pero bueno, vamos con... Bueno, vamos a empezar, venga. Porque La Loca de los Peines, hemos traído 2 temitas cada una. Y ha sido muy difícil porque tenemos un amplio repertorio. Hemos puesto muchos grupos a lo largo de estos 7 años. Y se nos quedan muchos grupos fuera y no por ello son menos importantes. No, por supuesto que no. Y de hecho hemos querido que participen muchos grupos nacionales en el programa. Y por eso nos hemos apoyado en su música y pues en lo que nos transmiten, ¿no? Poniéndolos de fondo o bueno, que de alguna manera no puedan participar con nosotras para tener ese trocito, ¿verdad?, de cada grupo. Sí. Y para los temas dijimos, vamos a tirarnos por lo internacional para abarcar un poquito todo, ¿no? Y bueno, vamos allá que nos liamos a hablar. ¿Eh? Bueno, ¿no puede ser? Pues vamos a arrancar con Eclipse, porque este grupo la verdad es que me impactó, me gustaron mucho sus composiciones, me gustó su parte melódica, esa manera de, esa forma de tratar la música, el heavy, es tan clásico, tan la melodía y tan bonito, que es que incluso he intentado aprenderme alguna canción que otra a la guitarra, porque este grupo me parece precioso. Así que, bueno, he elegido de ellos la canción de Run for Cover, que es un temazo. Y bueno, esa es la que va a sonar a continuación. We'll be right back. Bueno, pues esto era Rock desde Estocolmo, gracias a Eclipse. Y qué voz tan bonita la de Eric Martensson. Es que está ya no solo por la guitarra, sino es que la voz también nos encanta, la de este hombre. Todo, es que es todo. Es que es la voz, es la composición, es la melodía de la guitarra. Es que es todo. Si es que además es un grupo que a las dos nos impactó muchísimo. Y uno de esos que tenemos pendientes, para ver en directo todavía. Cierto, cierto. Pero caerá. ¡Hombre! ¡Vamos que sí caerá! ¡Hombre! Nos quitaremos la espinita. Pues sí. Y bueno, voy yo un poquito, con uno de los míos. Me ha costado también mogollón escoger, pero bueno, al final me he decantado por uno de los grupos que me ha marcado muchísimo. Y ha sido el rock británico de The Dust Coda, que los pusimos pues en el 2021, el año pasado, cuando salió el Mojo Skyline, el disco, y yo es que desde entonces ese grupo me tiene enamorada. Es que es todo, la voz, la guitarra, el bajo, es que es todo, no sé, es todo. No, es que cuando te gusta algo realmente, cuando lo intentas explicar no tienes palabras, pero está ahí porque es algo que te llena. Está. Y bueno, el tema que he escogido es uno que es mi favorito del último disco, y es Rolling, y espero que lo disfrutéis. Begins to fade, but you're never alone. You're never alone. They lay your body down, and someone turns to say, you've never done wrong. You've never done wrong. So am I going insane? Because I just can't tell the difference. We'll be right back. never fade away. I'm not turning back any other time. I ain't watching my memories rewind. I'll see you on the other side. I'm never gonna fade away. Qué bonito. Es que ese solo de guitarra, la guitarra sonando de fondo, es que todo. Es que este tema, precioso. Este tema, de verdad que este es uno de esos temas que yo, y desde de verdad, cuando lo escucho, cierro los ojos y es que toda la piel de gallina. Me transmite mogollón y me parece una pasada. Y este grupo, pues otro que está en la lista para ver en directo. Vaya. ¿Y sabes quién va a ir arrastrada, verdad? ¿Quién? Pues tú. No sé, no me lo puedo imaginar. No creo que tan arrastrada, porque a mí de Dashcoda no me gusta tanto como Eclipse, también es verdad, pero es un grupazo. Lo es. Es un Doy grupo fe. Que me gusta también. Doy fe de ello. Y bueno, vamos a seguir. 1-1, ¿eh? 1-1, vamos, venga. Bueno, vamos a ver con los que vienen a continuación, porque estos les gané, les cogí doble cariño, primero porque hasta entonces no había escuchado nada de ellos y me dio mucha rabia porque tengo entendido que fuera de España son bastante conocidos, pero aquí hasta ese momento no había oído hablar de Amorphis. Ya, la verdad es que fíjate que yo no los conocía, de hecho me los diste a conocer tú. Los conocí con The Bee, el álbum que sacaron en 2019, creo recordar, 2018, me patina un poco la fecha. Y recuerdo que pude entrevistar al batería, a Jan, y me pareció un tipo encantador. Y bueno, ya lo que ya me dejó descolocada del todo es que les vi en directo en un Leyendas y firmaban discos y me acerqué y le dije: hola, soy Bea de Estrellas de Metal, ¿te acuerdas de mí? Hola, ¿te acuerdas de mí? Pues se acordaba el tío. Buah. No sé, a lo mejor fingió, pero bueno, que me hizo mucha ilusión. Y bueno, me lo pasé muy bien en la entrevista. El disco de The Bee me pareció un discazo. Ese es el del 2018. 2018. Lo han sacado, sí, hombre, otro el Queen este of año. Time. Del 2018. Sí. Y luego sacaron el Halo. El Halo, que ha sido este año, ¿verdad? Sí, ese es del 2022. 2022. Y una de las canciones que más me gustó fue esta, que es la que es el primer corte del disco. Y lo que más me gusta quizá es la voz de Tommy Joutsen y esos cambios tan bruscos que tiene entre el melódico y el gutural que vamos a escuchar a continuación. Fly the silence. Bueno, como decía, espectacular la voz de Tommy Joutsen. Como veis en este final, con ese subidón, ¿verdad?, del final. Y eso guturales, es que... Es que no te crees que sea la misma persona, a no, veces. Pero es que, bueno, a ver, es una pasada. Sí. Con razón nos ha costado tantísimo... Elegir grupos y canciones, Buah, es súper complicado, en verdad. Porque luego son tantos los que nos han marcado, tantas canciones, tantos momentos. Buah, es que, bueno. Y es verdad que queríamos traer un poquito de cada estilo, ¿no? También. Entonces eso nos lo ha hecho un poquito más difícil. Es verdad, porque luego encima también nosotras mismas nos lo ponemos, como dices tú, nos exigimos un poco a la hora de traer variedad, que es lo que perseguimos en el programa siempre. Bueno, pero eso está bien. Claro que sí. Es que lo fácil al final, ¿no? Es muy fácil irse a los grupos también más... Más conocidos. Pero ya sabéis que a nosotras no... A ver, que también nosotras también ahí, lo escuchamos, ojo, obviamente. Hombre, claro que sí. Y nunca vamos a renegar de esos grupos porque gracias a ellos pues tenemos un bagaje cultural que es el que nos acompaña al día de hoy. Y también estamos aquí y gracias a ellos. Claro, pero no podemos obviar pues a los grupos de ahora y jolín, que esos mismos grupos también sacan discos y jolín, hay que darles también salida, ¿no? Hay que quedarse encasillado en el disco que sacaron en el 70. Exacto. Y bueno, hablando de variedades musicales, pues nos falta tocar un poquito la rama del metalcore, que es la que nos hemos dejado para el final. Y me ha costado mucho escogerlo porque, bueno, ya los que escucháis el programa pues sabéis que es una rama también, igual que el rock, el hard rock, muy que me lleva a mí mucho. Entonces me ha costado muchísimo escoger. Pero bueno, me he decantado por Bury Tomorrow porque es un grupo que es, pues me ha pasado pues como de Dascoda, que es un grupo de esos que he conocido aquí en el programa y que con ese Black Flame, cuando sacaron el tema de Black Flame, y desde entonces pues aquí siguen, ¿no? Forman parte de mi vida, de mi discografía y me gusta mucho recordarles, seguir escuchándoles. Y todo, de hecho estuve en un concierto suyo y tengo una púa, y todo. Ojo. Ahí. Ojo, cuidado, tengo una púa, sí, de Jason Cameron, que es el guitarrista que hacía Los Limpios, que se fue de la banda, bueno, que ya no está en la banda, no sabemos si por qué se fue o por lo que sea, pero bueno, que ya no está. Y la voz de Daniel Winter Bates, que también es una pasada, ¿no? Entonces, pues... El tema que he escogido no ha sido de los más duros, tengo que decirlo, pero es uno que escucho muchísimo también. Entonces vamos con ese Quake. The cruel thick as the oceans hit the sand. Bueno, pues una pasada, una maravilla este Quake de Bury Tomorrow. Y pues bueno, ¿qué te voy a contar? Si es que esto es lo que somos, ¿qué os vamos a contar? Esto es lo que somos, esto es lo que es Estrellas de Metal. Fíjate que hubo una temporada que te dio tanto, tanto, tanto por Bury Tomorrow, sí, que estuve a punto de cogerlo Styria. Pero no llegó a tanto. Yo creo que le escogí más Tyria incluso a Wells Sleep. Oye, no puede ser eso, ¿eh? No, ¿eh? Perdón. No, ¿eh? Es como si tú cogieras Tyria o Blind Guardian. Es que, claro. Es impensable. Ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver un poquito de por favor aquí, ¿eh? Cierto, que haya paz. Que haya paz en el programa. Pero no, ¿eh? Pero no. Pero ne. Pero no. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado este especial. Que os lo hayáis pasado bien, sobre todo. Que os lo hayáis pasado muy bien escuchándoos, tanto o más que nosotras, si cabe, haciendo sobre todo la primera parte. Y nada, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar pues una temporada más con nosotras, escuchándonos. Y vamos a cerrar con un grupo que no puede faltar, porque no. Es que empezamos hace, bueno, cuando empezó Metal Rockel en el programa, en Estrellas de Metal. Pues hace 3 años ya. Sí, cuando cerramos aquel año la temporada, y fue como una especie de órdago de vamos a cerrar con un grupo. Es que el reino Reinaldo tiene que estar ahí, tío. Y la verdad es que, oye, pues ¿por qué no? Porque nos parece un grupo muy fresco y a pesar de que haya gente al que no le guste el reino Reinaldo, tengo que admitir que, joder, componiendo música, los tíos son la hostia, porque es que te hacen cualquier estilo. O sea, no es que se centren en el ska, en el heavy, en el... No, o sea, por ejemplo, la canción que vamos a poner ahora, que es Puretas del Caribe, para cerrar el programa de hoy, tiene un corte de pirate metal que es brutal, y los tíos lo clavan. Y aparte las letras, que son súper divertidas, ¿para qué no lo vamos a negar? Hombre, escucha. Lo pasamos genial. Con cada una, hay cada una por ahí. Son muy ácidas, muy morbosas y a veces un poco burras. Un poquito, ¿eh? Nada más. Un poquito. Un poquito. Pero con amor. Sí, eso espero. Bueno, pues nos despedimos de vosotros con el Reno Renardo. ¡Ole! ¡Ole, los caracoles! We'll be right back. soy.